cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Vallenato, Audi, Salsa, Luis Miguel, Bond, Vasca, Reggae, Julio Jaramillo, Azuquita, Ramón, Rock, Elvis Presley, Bob Dylan. No, no, que sea diferente. Música, artista, diversión, tertulia, joda, el Papayal Musical. Hola, hola gente, bienvenidos este día martes, ¿cuánto mi querido Henry? Hijo, vamos día martes, estamos en vivo, porque estamos en vivo, no me hace bien. Hoy es día martes, 14 de octubre, 8 en punto de la noche, y empezamos creo que con llamada, ¿verdad? Sí, vea, tenemos llamada. Bueno, era para... Están amagando. Era la novia del señor, era. Preséntese a mi izquierda. ¿Cómo estamos, mis compañeros papayales? Felipe, el auditor, les saluda a los tiempos. Claro. Legal está aquí, compañía nuestra. Ahí también tenemos un invitado, vea. ¿Qué dice invitado? Preséntese, mi querido compañero. Sí, señores, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Álava, estoy aquí acompañándoles a todos en el Papayal Musical. Tenemos un programón ahora. Bueno, gente, no se olvide de llamar. También tenemos otro invitado. No, que no quiere hablar, dice que le da vergüenza. Es receloso. ¿Qué pasa? Acholadito. Y eso que venimos peinados. No le diga así, acholado le dice. No le diga acholado. Por eso nos dicen cholo. Claro, por eso nos cholean pero el programa. Pero chévere, que es importante. Claro, porque, a ver, al invitado, por si no sabía. A ver, es la palabra clave del Papayal Musical los martes. Porque el mejor día de la semana, ¿cuál es? Martes, 2x1. Bueno, por ahí fue. Solo uno mejor, porque si le va el 2x1 se va hasta las 10. Claro, no. Es el 1x1 aquí. 1x1. Y entonces, bueno, gente, no se olvide de contactarnos. ¿A dónde, mi querido Henry? Claro que sí, pueden escribirnos al 2220-966. 2220-966. Escribirnos, está. Te estaba pensando en el WhatsApp. Mucho WhatsAppea. Pueden llamarnos al 2220-966 o escribirnos al WhatsApp al 099-8873-149. ¿En serio? ¿O a cuál, estimado Esteban? El suyo. Oh, bueno, también nos pueden escribir al WhatsApp al 099-2782-587. Y repito, ¿no? Repite game. 099-2782-587. Alegre. ¿Y dónde nos pueden escribir? ¿Alguna vez quisiera venir? Y humildemente a mí me pueden escribir en el Facebook. Al correo. Al email. Claro. Yo administro la página por si acaso. Vea, así que hombre, uno es el duro. Uno es el ingeniero en todo aquí. Ingeniero. Claro. En Facebook, al Papayal Musical. En Twitter, como Papayal Musical. Y al Hotmail, no, Gmail tenemos. Claro, sí, Gmail es papayalmusical@gmail.com. Muy bien, ahí está. Claro que sí. Bueno, y ¿dónde más le corta? Esa es multa, pa. No. A ver, dele, sí. Nos pueden escuchar en el 940 AM o en www.casadelacultura.gov.es. Claro que listo, ahí está todo. ¿Con V o con B? Con B de buey. B de burro. No sea tan burro. Burro. Y bueno, vamos empezando el programa de hoy día martes con algo de saludos, ¿no? Claro que sí, las personas ya están escribiendo que sí. Bueno, están... Usted está trabado, usted. Sí, yo le cacho, ¿no? Es el frío, bro. ¿Qué estaría comiendo? No sé. Papas. Papitas. ¿O a quién le estaría comiendo? No sea loco. Estamos en vivo y nos escuchen esta noche Alex, Andrés Terán, a Fernando Arroyo, que está escribiendo hoy, que nos escuche. A Roberto Erazo, que nos escuche en la ferroviaria. Bien, a Daisy Cuesta. Ese es nuestro barrio. Claro, el más sonado. Grace Medina, de hecho, debemos estar con glamour hoy. A Grace Medina, que nos está escuchando ahí en su local en... Hijo de madre, me olvidé. En el CCI, tiene un local, no me acuerdo de qué era, pero en el, a Grace Medina... pues a las 8 ya cierran los centros comerciales. Claro, pues, no, a las 9 alguna. Ahí, entonces, no, pero podríamos conversar para alguna publicidad, auspicios, cosas de esas. ¿No? al papayal musical. Claro. Ah, también en la ferroviaria, Vladi nos está escuchando, es también. Amigos que se ha hecho en este tiempo ahí. Sus panas, claro, amigos de esquina. De ferro, amigos de esquina, de sombra. A Renato también nos escuchan allá. Ah, nos escuchan en allá en Manaví, vea. Por internet. Ay, claro que sí. Nos están escuchando. Esta debe ser un programa en la playa, ya. Un especial. Claro que sí. Bueno, dele más saludos, por favor, tesora. ¿Quién tiene por ahí entre sus curiosidades? Vean, mis queridos amigos papayales, un gran saludo. Pero para la gente que siempre nos escucha, ¿no? Ahora se juntó una persona más, que es Patricia Correa, que nos escucha desde el sector del CCI, ¿vea usted? No, ¿no es familiar del, no, del, no, del no, gran no. jefe? Él es pobre, ¿no? Ah, ya. No, yo pregunto. Él no tiene tanto dinero como usted. Vale hacer la aclaración. Claro. También un gran saludo para la persona que siempre nos escucha por allá, por la pausterizadora, que es David Moreno. Un gran saludo a mi compañero. Le dicen el calvo de allá de Lulumcote. ¿Por qué le dirán calvo? Ahora no sé, ¿ve usted? Usted dice. Pero usted le conoce, pues, tesoro. Ilústrele usted. Eso, ¿eh? Ilústrese usted. Lústrele. Ah, lústrele. También nos escuchan en Esmeraldas, nos escuchan. Usted es de Esmeraldas, ya, compañero. Ay, caramba. Ah, caramba. Envíe usted los respectivos saludos de Esmeraldas. Alto calibre, dice. Claro, cuidado. Ey. También nos están escuchando allá en España. ¿Qué horas son en España? 8 y 7. 14, las 3 de la mañana. 6 horas, creo, más 6 o 7. Claro, nos están escuchando en Cataluña, nos están escuchando en Uruguay. A ver, más sea una persona por país, pero ya tenemos como 10 personas más que nos están escuchando. Claro, ese es el pegue que uno dicen tiene. Dicen que hay palabras que no entiende de lo que hablamos. Es porque es la sal quiteña, pues, brother. Ahí tenemos que hacer un especial también, un programa de las palabras que significan otra cosa en otros países. Ah, salen buenos. Dice que, buenos ¿qué significa mijín? ¿Mijín? ¿Qué es mijín? ¿Cuándo dijo alguien mijín? Mi brother. No sé, pero... Mi hermano. Tesorín. ¿Cómo está? Tesorín dijo. Ah, bueno, en Uruguay, ¿cómo se dirá? Porque es de Uruguay, Analía se llama, nos pregunta que... ¿Qué ¿cómo es mijín? Se dirá por allá, ¿no? ¿Qué será mijín? No, mijín, amigo. Mijín es mi amigo, pero en vocablo más coloquial, digamos. No, porque batrás no pueden entender, digamos, más coloquial, más... No, más confianza, creo, ¿no? Sí, pero típico de Quito, ¿no es cierto? Exacto, sí. Claro, o mijita. Mijín. O mijita. O papito. No, es no, ya no seguimos en notas, ¿no? Vaya viendo. Vaya, bueno, y papayales también, nos están escuchando en el sur de la capital, en el Hospital del Sur, Barrio Nuevo, nos están escuchando mis alumnos también allá en la Mena 2, en Chogallo, claro, en la Tahualpa, en la Magdalena, en Chilibulo. Usted nomás ha sido famoso. Es que tengo como 130 estudiantes, le comento. 130 estudiantes o mañana tienen ser. Obligatorio. Claro, claro, mañana les pregunto de qué hablamos. Eso, usted les toma el resumen, dice luego, un informe. Sí, bueno, también para no perder la costumbre, también mandar saludos para Michelle Oña, Arias La Piñata o Arias La Piñata. Claro que sí. Mira, y porque saludos también a su queridísima amiga que siempre le escucha en todos los programas, a la Hellboy. ¿Por qué no la ha traído? ¿Por qué no la ha traído, no, amiga? No, la Hellboy es poder, vea. Claro. Esa man ya telepatía. ¿Cómo es? Ya me confundí, vea. Como el noctámbulo. No le digas. Papá, ya nos vamos con una cancioncita. Vamos, nos piden más. Más sabor. Mi querido... Mejor ni le cuento que nos piden. Échate derecho. Esto es de Papayal Musical. Volvemos. Porque tu duda, vida mía, de este amor que bien conoce el sol. Y alumbra de día, pasos negros, que son tan bellos y se parecen a la luna. Ellos se parecen a la luna. Y el sol cuando viene amaneciendo, cuando recuerdo tus ojos negros, que son tan bellos y se parecen a la luna. Ellos se parecen a la luna. Y el sol cuando viene amaneciendo, ellos se parecen a la luna, las estrellas y su lucero estando. Una noche oscura, mi vida, mi novia, mi pendero, estando. Una noche oscura, mi vida, mi novia, mi pendero. Me alumbra de día, me alumbra de noche, me alumbra de día, me alumbra de noche. DJ Culebra, claro, bueno, dice. Claro. Sí, bueno, no se olviden de escribirnos, no, más que escribirnos, llamarnos, ¿no? Al 2220-966. Estamos aquí metiendo un poco de lengua contra los panas, conociéndolos un poco más. Por acá, yeah, el amigo. Hágale que esté presente. A ver, preséntese, mi querido compañero. Estimado. Diga su nombre. Muy buenas noches, mi nombre es Alex Quevedo, estudio en la UTE. Vean nomás, ¿cómo vino acá el papayal? Usted estuvo concursando para venir acá, ¿no? Por supuesto que sí, estuve concursando acá. Me gané y fui el ganador. Aquí está, fiel oyente, es el que siempre nos llama. Claro, ya le queremos tener. Nunca le pasamos. Claro, es que Agapulco. Es que no, es que no. Claro, claro. Nos dice que estudia gastronomía, ¿verdad? Eso es. ¡Qué genial! O sea, engórdenos a nosotros, pues. Exacto, eso le digo. En mi boda ya tenemos ya. Vea, se va a casar ya. Sí, sí, pero bueno, no, pero unos 10 años por si acaso. ¿Cuál es el mejor día de la semana, mis queridos? Viernes. A ver, hagamos la prueba, pregúntame a mí, tesoro. Querido Henry, ¿cuál es el mejor día de la semana? El martes de 8 a 9 de la noche por la Casa de la Cultura. ¿Qué pueden hacer después de las 9 de la noche? Puede irse a merendar. Claro, yo opino que apaguen, se consume mucha luz. Sí, pueden ya apagar sus radios. Ah, y se ve que por los aguaceros hay medios bajones de luz. Ajá. Y es recomendable apagar su televisor. Sí, apagar su... o pueden ir a conversar entre familia. Sí, sí, claro. Ahorita van a apagar, dice. No. Ah, no, claro. Claro, es que es como que ponen la cara larga. Imagínate. Prefiero a que vayan a ver la novela. Claro, ah, buena, esa, ¿no? Del 8, las del 2 están buenas, las novelas. Ah, no, buena, ¿no? Es que imagínate, 8 horas de trabajar. Claro. Llegas a la casa, llegas a las 8, bueno, te pegas tu meriendita, te escuchas, el tema del día, te ríes, aprendes. Exacto. Eso, ¿eh? Ya a las 9 ya te da sueñito, pues. Claro, ¿no? Tampoco, y hay que madrugar. Como dice el viejo dicho, al que madruga, Dios le ayuda. Entonces, así que pueden irse, no sé, ¿no? Aunque sea a ver la tele o algo por ahí, ¿no? Claro, a llamarle por teléfono a las novias de los jóvenes. Nomás. A conversar con su madre. Claro. ¿Por qué no? La interacción familia, familiar, ¿no? Es muy importante en estos días. Y el papayal está perdiendo los valores en estos días, créame usted. Por eso nosotros a las 8 les damos esa antesana para que empiece a hacerle conciencia, no hacerle así chin el corazón. Claro. Y diga, bueno, verdades, mamita me ha olvidado, mi papá me ha olvidado, voy a conversar con mis padres, tengo la oportunidad. Y aprovecho esta ahorita, a las 8 a las 9 apaga y... De ley. No, a las 9. Nomás. Ahora sí, pregúntele bien al compañero chef. ¿Cuál es el mejor día de la semana, Alex? El martes. ¿Hasta qué hora? De 8 a 9. ¡Esa es! Lo logró. Gracias. Y bueno, un gran saludo también a los que nos están escribiendo a Azul Ecuatorianos, esa gran página social que por ahí nos está colitando con un buen marketing, ¿no? Ay, vea, por ahí ya me insultó el representante. 10 menos, dice, ya te fregaste. Eso, ¿eh? 10 menos al rol. Bueno, panas, que... seguimos mandando saludos a la gente que nos sigue escribiendo. ¿Usted quiere mandar un saludo? Usted me estaba pidiendo para mandar un saludo. Claro, un saludo para ahorita el amor de mi vida que me está escuchando. Vea, Valeria Verduga se llama. ¿Qué ves? Claro, y un saludo para la novia de mi compañero. Que él mismo lo dé, ¿no? A ver, mande saludos. Por favor, pues. Un saludo para Natalie Peña de la UTE que estudia hotelería. Hijo de madre. Mami, dame un saludo. Por el amor, los amores de tu vida. Un saludo a su madre. A mi mami. Ah, claro. No me está, no le escucha. Está viendo la novela. Ella sí ve. Ah, sí ve la novela. Ella sí ve la novela. No, pues. A las 9, señora madre. Es que no sabe cómo funciona el equipo de sonido. Es literal. Entonces, mande por favor a las bandas amigas que nos han escuchado, pues, tesoro. O más las que han estado aquí en compañía con nosotros. Un gran saludo para Luigi de Muscaria, que estuvo en uno de los primeros programas aquí en el Papayero Musical. Un gran saludo para Fernando Pacheco, que compartimos aquí, me recuerdo, un goce aquí con el pana. Las canciones del recuerdo. También Rocola para Bacalao. Rocola Bacalao, pero bueno, queda como sí, disculparán, Rocola Bacalao. Y para... ya se fue ese elemento que nos dice el problema. Eso es. Claro. Siempre hay que depurar. Hay que depurar. También un gran saludo para Spiritual Irixon, que también estuvo aquí. Vea, un gran audiencia tuvimos. ¿Te acuerdas de... oye, Daniel, ¿te acuerdas de la Betty Núñez? Vea, la ex Tierra Canela. Ah, la Betty Lou. Claro. Vea, ay, un gran saludo para ella. Claro. También, vea, para Rima Roja en Venus, que está ahorita pegando un boom. Ah, así, sí, ¿no? Están metiéndose bastante en full cosas. Eso es. Claro que sí, también mando saludos a las personas que trabajan en otros medios de comunicación, a Radio RKM, que es de internet, Radio Orellana, que nos escuchan y nos retransmiten. ¿Es permitido que nos retransmitan? No, no. Ah, bueno, nos retransmiten, dice, en Radio Orellana, allá en Machachi. Nos escuchan en Radio RKM también, que es radio de esta fundación Remar. Oh, híjole, nos escuchan en Remar, vea. Ah, bueno, hay que, tienen que, salgan adelante. Nos escuchan también en una radio de Sangolquí, Joana Gualamisí, ¿se acuerda de Joana Gualamisí? Sí, creo. También nos escuchan allá de Mente, creo que se llama el programa. Les mandamos un saludo a ellos que nos escuchan. No son competencia, más bien nos enriquecen con... Claro, son compañeritos. Eso. Aquí, vea, en el corazón. No entres aquí, fe. Alborada Rock también nos escucha los martes. Nos escucha... ¿Cuál es su programa, vea, producción? Aleación Maestra, vea. Aleación Maestra. Un gran saludo ahí para la producción, que también tiene su propio programa. Él siempre nos acompaña los martes. Es lindo. Él es calidad. Lindo, guau. Linda, hasta ganas de hacerle úpada. Claro. Solo tiene que escoger bien las amistades, ¿verdad? Eso es. Eso. Como con los dedos. Claro. Ajá. Bueno, papayales. Eso es. Chútanos, de gana 10 WhatsApp, porque ya están escribiéndonos mucho la gente. ¿Serio? Chuta, a mí no me escribe nadie. Es que no ha dado. No, es que no tengo. Pero si eres un invitado, pues, bro. Déjame ver esa caja de caramelos. De Igual le pueden escribir al papayal musical también. Claro, este parece borrador. Es que gente no se olvide de llamarnos al 2229-66 ahí para preguntar. Claro, a ver si estamos en vivo. Estábamos con una pregunta en la página de Facebook. Era, ¿qué canción te ha hecho bailar hasta las 15? A ver. Ustedes aquí a los invitados. ¿Qué canción primero? O puede repetirle toda la noche. Esas ahí que están en la hora loca. Sí, a mí, en especial Bataola, vea. ¿Qué canción Bataola? Pucha, no me acuerdo esa que dice. A ver, Bataola. No, pero póngase una, porque yo no me acuerdo. Estoy poniendo una de Bataola. Póngase una, es que capaz que sí. Oye, hacemos karaoke, le comento. Usted se acuerda de la letra y me canta y aquí le ponemos la canción. Chuta, yo solo sé el coro. La producción está en todas, vea. Parece Jesús nomás, omnipresente. A ver, mándese la cancioncita. A ver, cante. Pero cante capela. Ahí se ve la artista. A ver, cante. No era ningún artista invitado, no, pero es que no me acuerdo. Ya nada, no. A ver, nuestro segundo ganador e invitado de esta noche, ¿qué canción le hace bailar hasta las 15? El provinciano, Gerardo Morán. A ver, ¿no? Ah, no, esa que escuchan en el bus. En el bus, los niños. Soy muchacho provinciano. Ese sí se sabe, es que viene en el ecovía todos los días. Lo escuché hoy al venir acá, lo sabía. Yo también. El lujo. Claro. VIP. Usted, Felipe, a ver, ¿qué canción le he hecho bailar hasta las 15? A mí todas las canciones de Lisandro Mesa. Ah, no, muy bueno, muy bueno. Son los especiales de mi casa. Eso es todo. Esa. Ya nomás. Ya nos llaman en vivo, vea. Ya nos están llamando. Claro, no, usted, mi querido Henry, ¿cuál hace bailar hasta las 15? A mí las de Juan Luis Guerra, pues, no, bro. Creo, claro, es que esa es la única que he escuchado. La que una que hasta las 15 ha quedado, claro. ¿No? Para mí, o sea, toco tropical, pero no he sido tan fanático de la música. Para mí, que usted le hace hasta abajo el Travoltoso. De hecho, por eso está el video del Travoltoso en la página de Facebook, porque el Travoltoso le hace bailar a mí. Ah, es el Pepa. Claro, ¿usted cuál hace bailar, vea? Chútame, abra la puerta, señora. Véname un canela. Solo está en todas. Claro, no, solo es del pueblo. Online. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Bueno, vamos con alguna cancioncita, ¿no? Sí, vamos con una cancioncita para entrar en calor y empezar con el tema. ¿Por ahí cuál tenemos, mi querida producción? Bronco. Vamos con algo de Broncos, ¿cuál era? Ay, ay, ay. Está cortavenas usted. Hoy no. Bueno, vamos con esta, te has de acordar. Ya venimos. Desgranada. Arranchando. Llorando, amigos. Discúlpenme, por favor. principio del programa acabamos de escuchar Diosa de los Auténticos Decadentes, que fue dedicada, mire usted, de los panes de rocoto feo para Andrea Melanea. Mira nomás, caramba, con mucho amor, pero se me jalaron las cuadras aquí los panitas de producción. ¿Qué pasa, producción? Primero era hable serio. Saludo amoroso que mandan a, claro, a dedicar y después, sí, después si no, otra vez. Es que nosotros siempre vamos al revés, vamos las cosas. Sí, así dos somos. Dos cucharadas de caldo y manos a la presa, dice. Claro, de ley, nosotros de una. Claro, sin paros locos. Están llamándonos en vivo al 2220-966, pero dicen que la línea está ocupada, no sé qué pasa. Muchas llamadas, ¿no? Amigo, mijín. Todo, ¿no? 2220. El mijín de controles, que nos ayude, por favor. Claro que sí. Bueno, panas, empezamos el programa de esta noche con el tema del día martes. Y el día martes estábamos hablando acerca de cuál era el tema, por favor, Felipe. Los videos virales de internet. Exactamente, los videos virales. Algo parecido como el video que subimos hoy en la tarde a la página del Papayal. De los revoltosos. ¿Por qué opina? ¿Cuál es el plus que le hace viral a un video? Lo chistoso. Lo chistoso puede yo ser. Yo creo que lo chistoso, porque yo solo veo. Yo creo que lo bizarro, más bien. No. O sea, verás. Porque también hay videos que apelan a las emociones, que también se hacen y virales. Y el morbo también. Sabes que hay videos que suponte te dice mujer, ni sé cuánto, y ya ponen play. Y claro, y no sale, y no. No es de eso. Y no sale. Y, no es de eso. Y se te mete virus al internet. Ya voy como chaval. Videos. Ya, yo ya veo. Solo viendo el video del chavito, el video perdido del chavito. Para verle las costuras a usted, pues, mi querido Felipe. O como el capítulo nunca antes visto de Chavo. O el capítulo censurado del Chavo. Desastre del Chavo en capítulo nunca antes visto. Lo que atrae ahí es el que dice only... ¿Cómo se dice? 18 years. Es inglés. Flow. Pero para mayores de 18 años. ¿No? Ay. En español, ¿no? Sí, ya, solo me dedico al español, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho. Hay categorías, ¿no? Lo bizarro, quizás el morbo. Los videos curiosos que te dejan. Vi un video esta tarde que me etiquetaron los panas de Johnny de Cuatro Elementos. A ver, cuente. Era de hip hop, el hip hop en Ecuador. ¿Ya? Y sale primero un video donde está cantando Eminem, y bestial Eminem, ¿ya? Y pone un video de Ecuador, pero Dios mío santo, ese video cantaba primero sin rima, ¿ya? Cantaba desafinado, y solo decía algo así como esto, cogí un papel y decía, ¿por qué me hiciste esto, mi amor? ¿Por qué me hiciste esto, mi amor? Y canta como 5 veces lo mismo. Y no canta nada. Y ahí los panas de al lado no están ahí. Escupiendo ahí. ¿Sabe que es de hecho? Es casero. Es un video. O sea, no es de es casero. Video es oficial. Eso. Pero hicieron como con el celular. Claro, hicieron con el celular. Editaron en Movie Maker. Y subieron, exactamente. A propósito, saludos a mi pana Skynet. Mi pana también le hace esa onda así, como usted dice. No, es un... Mi amor, que ni sé qué, que te ríe claro. Así, sabroso. Y esos videos son los que más se reproducen, ¿me entiendes? Vamos a jugar al claro, goloso, yo vendo bonais y tú yo gozo. Talento de barrio. Vamos a hacer cantar en el karaoke del Papayal este día martes. Claro, yo creo que esas categorías son las que hacen, bueno, metámonos a ver de qué se trata este video. Y estos videos son los que más se reproducen y se van quedando en cada una de las personas. Y dicen, bueno, te paso este video... O también hay un video de ese video de que se lanzan agua también. Ah, no. Esos videos se hicieron famosísimos también. Pero no, los que salían mal eran más. Los errores. Claro, los errores. Claro, ese también había un video de, bueno, no está mal hablar, del Chucho Benítez, había un video también de él. Ese no me he enterado. Yo tampoco. Que se hizo así como viral también y le pasaban cada rato de funeral, ni sé cuánto. Ah, de lo que pasaban imágenes que iban y filmaban, creo, el ataúd o algo de eso. Exactamente, algo así. Nunca vi, pero sí vi, o sea, las notas relacionadas. Sí. Que se armó la polémica, que no respetaban. Y en lo cómico también es el otro extremo de los videos donde las caídas que Juan Gabriel, que se cayó. Lasharon. O sabe que algo más drástico, y con el perdón y el permiso de las personas venezolanas que nos escuchan, el de Hugo Chávez. Pasaban de la muerte de Hugo Chávez, que había pasado ni sé qué cosas, que no había muerto, ni sé cuánto. ¿Se acuerda? Que pasó un video. No, pero también... No, casi meto de pensará. Pensará, amigo. Furioso, ¿se acuerda? Pesarín. Que no ha muerto, que... Ah, sí, pero... Que, papayar. Claro, que está aquí el papayal. Está aquí y está haciéndonos y con la gente, producción. Y qué malo que están con nosotros. Está poniendo, claro, las canciones. Está poniendo las canciones. Ah, eso decía. Y ahí dice el video que Paul Walker no se ha muerto. Y va y vea por qué mintió sobre su muerte. Ni eso es. Claro, igual de Michael Jackson también. Ah, no, ese sí fue muy sonado. Ajá. Claro, esos videos son los que... Es la curiosidad, ¿no? Como dices, a veces le das clic. Nunca, como 20,000 páginas y millón virus. Y 20,000 virus ahí mismo, ¿no? Y lo malo es que hacen 10,000 veces lo mismo. Y no ves nada. No sale, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale? Claro, clic, clic, clic, y te dice, dale clic aquí. Y comparte. Claro, pero ¿por qué creen que existirá ese gusto por ese tipo de videos? ¿Usted qué opina, mi querido compañero chef de la UT? Publicidad, dice. ¿Publicidad usted qué opina ahí? ¿Economista usted? Yo opino que es más la sociedad, ¿no? Te meten mujeres guapas en cualquier lado y después ves ahí alguna cosa y quieres ver, ¿no? Curiosidad, ¿no? Puede pasar, como dice el amigo, por un tema cultural también, ¿no? Sí, cultura más que todo. ¿Será, claro, que somos una sociedad muy novelera, puede ser? Novelera y morbosa. O sea, no yéndonos al tema de morboso, solo al aspecto... Amarillista, más al bien, al aspecto, ¿no? del sexo, ¿no? Sino al morbo en cuanto a todo. Cuando les chismosos, ¿no es cierto? En cuanto a la muerte, en cuanto al amor, en cuanto al espectáculo... Yo, claro, creo que eso también... Sí, tiene mucho que ver. Alrededor. Y creo que, como dices tú, tiene que ver también las diferencias entre cada provincia, en cada región. Uh-huh. Quito, Guayaquil, sabes que parece que en Guayaquil es más del morbo el tipo extra, ¿no? No, vea, los tres garrotazos. ¿Usted se ha escuchado eso? Ah, de hecho, ellos son panas que nos están escuchando esta noche, ¿no? ¡Tres garrotazos! No, pero o sea, es chistoso, ¿no? Pero es muy morboso. Ahí venimos a ese, como decía... Le vamos a contactar a tres garrotazos para que venga el papayal. Bueno, de hecho, ya vino. Buenas tardes. Ahí está aquí presente. Otro video también que sí fue sonado son los de los videos así crudos, como de accidentes, de asesinatos, de filmaciones de choques en la autopista, de degollaciones también. Lo que pasó con el periodista ahí con el Estado Islámico también. Ah, sí. Los yihadistas. Y suben, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Ese video fue uno de los principales, ¿no? Del que se tienen todos en los celulares donde le degollan a un... James Foley era. Sí, y ese video fue... Estaba en todos los celulares y todos los celulares que debes... Oiga, menos en mensaje. El mío. Menos en el mío, que no se ve. Y menos en el mío porque pero no reproduce esto, video. De esto ya les hablo hace tiempazo, ¿se acuerdan? De hace tiempazo. Ese video de que es hace tiempos, que le cortan la cabeza y le ponen encima de la espalda. Es hace tiempo. Ah, no, pero eso no era el periodista. Eso no era el periodista, era un... Claro, un ciudadano ahí que le habían degollado. Sí, a ese video me refiero. Y ese video es del que tuvo bastante... Todos los videos es el que más se reproducía en los celulares. No, pero bien crudo, ese sí era bien... ¿Cómo nace este deseo de ver estos videos? ¿De qué nace? O sea, tenemos miedo a ver esto de frente, al lado nuestro, un familiar. Pero ¿por qué tenemos ese gusto de ver este tipo de videos? Ahora que habla acerca de eso, también no... ahora preferimos filmar este tipo de cuestiones... antes que ayudarnos. Exacto. Se ha visto así ejemplos de que le pueden ver ahí a un niño cayéndose y mejor saco el celular para filmarle, claro, en vez de ir a ayudarnos. Foto para el Facebook. ¿Será que se perdió la piedad de las personas? ¿O podemos hacer ahí un video medio chévere y la gente escuchando el papayal? Claro, ¿no? Puede ser. Y que nos manden sus videos. Y se vaya a desayunar. Y vamos haciendo un striptease para meterle el morbo ahí. Y bueno, vamos con una de música, mi querida producción. ¿Con qué vamos? Vamos con algo de Café Tacuba. ¿Quién es? Café Tacuba, dice. Ah, bueno. ¡Ósala, compadre! ¡Vaya ahí! Y hablar, mujer, tú traes puñal. Y hablar, mujer, no me quieres perdonar. Ese puñal lo traigo adentro de mi corazón. Y si no sale, ya empezará a desangrar. Y si tu mujer me vuelve. estás que te mueres. Ni hablar, mujer, tú traes puñal. Ni hablar, mujer, no me quieres perdonar. Ese puñal lo traigo adentro de mi corazón. Y si no sale, ya empezará de sangre y te dirá adiós. Todo el tiempo de noche y de día que pasábamos juntos en el café. Si has decidido olvidarme, escúchame, dame una noche más. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. No se olviden llamarnos al 2220966, también en donde nos pueden localizar, mi querido Felipe. Repetamos el número 2220966, o en el Facebook al Papayal Musical, o en www.casadelacultura.gov.es. También nos pueden escribir, no se olviden, al Facebook, al Twitter y al YouTube como el Papayal Musical. Hay gente por ahí tiene una banda media mal parqueada o algo. Venga nomás, nos acaba, aquí le abrimos las puertas. Nos acaba de escribir un amigo, no recuerdo el nombre, ¿ya? Pero... tranquilo, amigo, que no, ya te estamos agendando ya. Para una próxima entrevista. Vean nomás. Y como el Papayal sí cumple. Recuerden que estamos aquí con nuestros invitados, claro. Con Gabriel y Alex. Alex, por favor. Que se ganaron, ¿no? La estadía aquí, venir a locutar. Claro. Por primera vez. Una bestia. Se ganaron gracias, el muchacho. Choclomote. Es. Claro. Y bueno, ni qué hostería, se ganaron la estadía. Para las 9. Ya, ya de vayan, aquí vengo ya, todos los días. Ya vayan calentando el arrocito. Verá que ahorita que vengo, está como 12. Pero, vayan calentando el arrocito, vayan calentando la agüita. ¿Para qué vayan a desayunar? No, no. A desayunar. A desayunar. A ver, por favor. Verá que es de en vivo. Me cachó. Sabe, en vivo. Sabe, porque pregúntele, por favor. ¿Por qué? Porque los martes son los mejores días de la semana. Oh, no, tiene que hacer bien la pregunta. Usted falló. Yo fallé. A ver. ¿Qué? ¿Cuál es el mejor día de la semana, Gabriel? Los martes. ¿De qué horas a qué horas, Alex? De 8 a 9. ¿Y de ahí qué vamos a hacer, mi querido Henry? No sé si decimos que afuera están 12, padre. Los 12 discípulos. No, no, no, sino que a tomar cafecito, ya saben, ¿no? Hablar con nuestros queridos padres, todo eso. Yo, bueno, yo voy a coger. O sea, después de esto sí vamos a correr. Chuta, correr. Por elegido. Por elegido. Hoy nos corretean. Continuamos con el tema, ¿no? Sigamos. Claro que sí. Bueno, yo creo que lo importante en todo esto es saber como que, bueno, reflexionar de qué es lo que estamos viendo también, ¿no? O sí. Sea, ¿dónde nos estás llevando también el morbo? A veces, como decía, preferimos al salir a grabar un accidente o un desastre y ya no nos detenemos a ayudar a esa persona o claro. A tener compasión por animales o por las personas que tienen algún problema, un accidente, ya como que el corazón y la personalidad se hace más fría, ¿no? Preferimos el espectáculo a la compasión. Eso, y muy egoístas también. Bondad. O sea, preferimos como que solo vemos el show. Y eso es lo malo en la reproducción de este tipo de videos. Y lo que he visto también, que creo que es un poco, digamos lamentable, que esto también se da en el periodismo. Ah, eso es en todos lados. Con los fotógrafos, con el amigo, el fotógrafo que luego se suicidó luego de haber ganado un Pulitzer. Que fotografió a esa niña y al lado el buitre. Claro. Ah, no. Esa imagen bien es el morbo, es el marketing, es la fama de uno que quiere tener. Pero imagínate también. ¿A qué precio también? La psiquis de él, ¿no? ¿Qué le llegó a tomar la foto y luego él también comenzó a analizar y a autocriticarse y llegar al suicidio, ¿no? Sí, claro, yo creo que está en cada uno reflexionar a dónde nos está llevando el morbo y de dónde surge el morbo, ¿no? Y reflexionar también en qué punto nos está dejando. Si dejamos de sentir compasión, ¿y a dónde quiere llegar todo esto de las redes sociales de reproducir estos videos? Te desapegan tanto al lado humano de las personas, a ser más egoísta, a preferir... A ver por ti. Y que este video sea en realidad la realidad, ¿no? O sea, que sea la realidad y lo de afuera ya no exista, ¿me entiendes? Lo que ves es como un show, un video nada más. Uh-huh. Y no sabes lo que representa toda esa realidad en un video. Y lo que pasa a la persona, ¿no? La que le están grabando. Exactamente, todo la persona de esa persona. Las consecuencias de eso. Ve, por aquí me dicen que manden un saludo para Tanita Rivadeneira. Bueno, es un saludo personal, ¿no? Que es para mi bueno, prima, bueno. De la Enquisa Pincha. Un gran abrazo. Saludos a la una prima. Una chompita traerános de Enquisa Pincha. Ya le voy a decir ya. Chalecos más, ¿Dónde queda eso, amigo Henry? Ambato. Usted que sabe de geografía. Por las Ambatos. Por las Ambatos. Por arriba de Ambato. Ya, nomás. Claro. Ya sabe, ¿no? Claro, una vez tocamos por ahí también. Las chompas de ahí buenas. De cuero, ¿no? Claro, la que está ahorita. Si quiere vestirse de cuero, vaya a Quizá Pincha. Y si quiere... La linda. Perro, le confecciona. Le confecciona la linda chamarra. La chamarra. Esas como las de John Travolta. Claro, así con las hombreras de... Y los zapatos de queso. Claro. Y la lágrima aquí. La pinta tiene que estar excelente. El tatuaje lagrimita. La lágrima ahí. Bien, muy bien. Bien, nomás, gente. Sabe. O sea, usted sabe. Se goza, ¿no? Nos vamos con una canción más. Se ponen aburridos, creo. Sí, nos llaman, pero están muchas llamadas y no pueden entrar todas. ¿Con qué canción vamos, mi querida producción? Vamos con algo de Fabulosos Cadillacs. ¿Cuál canción? Maldito. Usted lo será. Muy bueno. Sí. te dicen que soy. Maldito. Así es como te ve. Saben que te que te enseñe. Bueno, mis queridos invitados, les tenemos aquí una pequeña sorpresa. ¿Puede ser sorpresa? No, sí, un despapayazo, Eduardo. Una probada, digamos. Una probadita. A lo que les vamos a hacer. Un souvenir, digamos. Es un entre comillas. Como para nuestro amigo chef sería una ricurisca. La ricurisca. Delicatessen. Carajo. Ella. A ver. A ver, mi querido Gabriel, ¿a usted le gusta cantar? Solo canto en la ducha, pero o también en los karaoke. Y se me apagan, de hecho, se me apagan. Me pasa una vez. ¿La ducha o los karaoke? me cortan el agua. Los vecinos. Los vecinos, esos mala fe. Se le apaga el switch. Vamos a hacer en esta noche para todos los papayales que nos escuchan en vivo. Un. A ver. Pregúntele a mi otro compañero de aquí. A ver, pregúntale. Querido Alex, ¿usted sabe cantar? No sé cantar. ¿Bailar? ¿Cómo no bailar? Bailar sí, excelente. Bueno, pero, de madre, alto calibre. Con webcam, para que le vean bailar, pues. Claro, vamos a hacer los videos. Vamos a tomar fotos para que vea qué buen bailarín. Nosotros tomamos el paso, ¿no? Así, en el aire. Le hacemos una imagen GIF ahí, bailando. Ya nos vamos con el karaoke en esta noche, papayales, para todos ustedes. ¿La canción cuál es, señor artista? Me dediqué a perderte, eso me sale más o menos. A ver, ay. La que saca 99, dice. 99. Muy bien. Vean, nomás, a ver, pero bote la DJ. ¿Sí escucha? A ver. Se va a parar, no sé. Ahí va. Oiga. No, ya no se sabe de memoria. Pero no me sé de memoria. Me... No, pues con la letra yo pensaba que era. ¿Cómo quieres irte allá? A ver. A ver, date la vuelta. Vean nomás. Bueno, mi querida gente, estamos aquí en unos contratiempos. A ver, vamos. Aquí va, ¿no? ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? Ay, ay, ay. ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía. Y yo que no sabía el daño que me hacía. Paraste, ingrata. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día. Que ya no me sentías, que ya no me dolía. Aquí va, no, todos. Me dediqué a perderte y me ausenté en el momento en que se ha ido para siempre. Me dediqué a no verte y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces. Y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte. Y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte. No, por favor. Segundo round. Vamos. Aguántate todavía. Es canción completa. Claro. Dices que llama a alguien a desearle un feliz noche. No, se gana un CD. Ya, por favor. Muy bien, gracias. Lo cántale. ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí y que ya estaba ciego. Te dejé para luego, ese maldito ego. Vamos todos, vamos por favor ahí. Me dediqué a perderte y me ausenté en el momento que te han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me cerré mi mundo y no pudiste detenerte. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerme, entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Mira, así tiene que terminar el programa, claro. Y la gente tiene que ir a, a merendar, ¿era, no? A merendar con eso. Eso, ¿eh? Muy bien. Y bueno, aquí, a ver, se va soñando. Mira, mi querido Gabriel, dígale, mi querido Henry, ¿qué CDs nomás tenemos para que se lleve? Para esta noche tenemos discos de La Vagancia, discos de Los Capone, disco también de, hijo de madre, ni me acuerdo, de La Rima Roja en Venus. Tenemos también de... De la Tres Marías. Tres Marías. También tenemos por ahí una camiseta de... Muerte Súbita. De Muerte Súbita. Ahí ya, le usted, podemos dar. Usted elija, usted eso, elija, compañero, ya. Lo que aquí, quiera. Aquí de regalones somos nosotros. Bueno, pana, se nos acaba... ¿Por qué ya, nos ya botas en cuatro minutos? No creo, no se creer. Yo quiero quedarme aquí toda la noche, en mi casa no me quieren. Sí, le digo, ya trajo el sleeping. Ya. Claro, el sleeping. Un saludo a la gente que les escuchó, panas, eso ya es. Nos botan de nuestra casa. Y bueno, terminando con los saludos, mándeme un gran saludo a mi querido Gabriel, a los que le estén escuchando. Bueno, un saludo para todos esos radio oyentes online también. Radio escuchas, por favor. Radio oyentes, yo quiero decir. Ahora mismo. Y... mandarle un saludo para toda esa gente hermosa que nos escucha allá en los rincones del mundo, ¿no? Porque nos escuchan en España, ¿verdad? Uruguay. Y claro, para esa mujer muy especial que ella sabe quién es. Espero que aún siga escuchando la radio, man. No vaya a irse a dormir. Puede escuchar el reprise. El reprise. En la Casa de la Cultura, claro. Ahí hay todos los programas desde... Bueno, no desde el primero, pero... Ya van... La gran mayoría de los programas. Debe ser el 240. Nuestro panita, bienvenido, Alex. Un saludo para Gaby Chilán en Puerto López, que nos está escuchando. Bueno, muy bien, ya estamos ganando adeptos. Ustedes les consta que el papayá sí cumple, aquí están nuestros ganadores y ya saben, estamos todavía buscando la voz femenina, ¿no? Sí, y a las órdenes. Yo puedo ser voz de femenino, si quieren me quedo aquí. Sí, hay lo de Alejandro Fernández, ya no me extraña. Yo le creo, yo le creo. Papayá, nos ha sido un gusto, será hasta la próxima. Les dejamos. No se olviden. Mejor. De escucharnos todos los martes de 8 a 9. Se viene lo bueno del Papayal. Eso es. Chuta, nosotros parece que hemos visto rayados con eso. No, es que lo bueno es esperar. Pues. Claro, sí, es se trabaja bien. ¿Verdad? Claro. Hombres. Y bueno, gente, ha sido un gusto. Yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Henry Milo para servirles. Y Felipe Mosquera, el auditor. Qué miedo, Dios mío. Nos vemos. Hasta la próxima. Saludos. Chao. Nos vemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.